Amigos, muy buenas noches. Juan Carlos Fuerus los saluda en compañía de nuestro amigazo Gervasio Balati. Buenas noches. ¿Todo lindo? Todo bien. Bueno, Nico Casiano en controles. La de hoy una noche especial. Creo yo, como todas las noches son especiales, por algún motivo en especial, todas las noches son especiales. En esta, porque afuera está medio feazo, está lindo para estar guardadito escuchando muy buena música. Aparte, el plus de que estaba un poquitín más relajado con esta cosa de la clasificación para la final. Un tema que se lo dejamos para la charla de café, no nos vamos a perder tiempo ahora nosotros. No, se lo dejamos a los muchachos. Lo que sí te digo es que todavía me dura el dolor de estómago y de hombros. Tengo como si hubiera, no sé, paleado 10 metros de arena. No sabe cómo todo. Bueno, me pasa esto nada más que en los partidos de Copa, en los partidos de selección, porque después no le di pelota de fútbol, me aburrió, me cansó, partidos malos por todos lados. Pero esto lo sufro de una manera... ¿no? Y este es el país, uno lo siente un poquito más fuerte. Aunque algunos sienten más el equipo propio que el país. Hay algunos fanáticos más de Boca o de River que de Argentina. Bueno, arrancábamos con esto muy lindo. Terín Ri es una muy joven cantante. Ustedes la han escuchado, una voz realmente muy particular, muy linda. Hace rato que no escuchaba una voz tan dulce, tan suave, tan bien impostada. Con tanta onda, porque vos fíjate que en la búsqueda que habitualmente hago para buscar lo mejorcito que pueda andar dando vuelta por ahí, aparecen muchas voces femeninas, ¿no? La mayoría carilindas, ¿no? Esta cuestión muy, muy comercial, ¿no? Que un productor, viste, una carita y un fisiquito más o menos lindo. Canta, fotos sensuales en las tapas. Claro, fotos sensuales, canta más o menos bien, le ponemos una buena banda, buenos arreglos, buena edición y allá. Pero ahí es. Hay mucho estilos que se repiten, timbres de voz que se repiten, no te moviliza para nada. En cambio, no, la voz de Terín Ri seduce muchísimo. Además, es alguien que la viene peleando muy, pero muy abajo. No tiene la posibilidad de otras carilindas que seducen por su aspecto y bueno, y seducen a los productores, etcétera, etcétera, como decíamos recién. Porque Terín Ri acaba de publicar este disco, Big Bang, así se llama, en donde obviamente dirige, compone y además dirige a una big band. Habitualmente lo hace con pequeñas bandas, en la zona de Orange, en Los Ángeles, ahí donde ella reside, y además es educadora en una escuela de arte, canta en el circuito local, y con una pequeña banda, decíamos, pero debuta con una big band, y decíamos que esta cosa que no se le ha hecho nada fácil, porque he podido ver cómo ha solicitado este apoyo y donaciones a la gente a través de varios sistemas para poder completar el dinero necesario para poder grabar este disco, publicado por un sello propio, Terín Ri, el 10 de febrero de este año. Big Bang se llama el tema, el disco, el tema del tercero que escuchamos, Save Your Love For Me, en donde destaca el saxo de Jimmy Emerson. Bueno, decíamos Big Bang, y hay una cantidad enorme de gente que desconozco. Destacamos al saxofonista que se luce en este tema. Bueno, muy poquita información sobre esta mujer y su banda y su trabajo. Una web realmente muy feucha, con muy poca información, pero la perdonamos, ¿no? Porque está por esta cosa de que decíamos, ¿no? Pareciera como que no hay presupuesto y no hay mucha gente, se me ocurre, en el equipo de trabajo como para atender la web, para atender un montón de cosas, porque decíamos, completó la publicación de este disco juntando donaciones a través de la red Terín Ri Big Band, es el disco. Muy igual bien. La tapa del disco está buena. Sí. Linda sí. Tapa. Va sencilla. Sí, muy sencilla. La foto de ella. La música muy buena, ¿eh? ¿Mm? Realmente bien. Bueno. Bien. Dale. Teléfono. Bueno. O teléfonos. 421-754 y 424-267. Bueno, estamos también en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. Y también en nuestro perfil de Facebook, alrededor de medianoche, para aquellos que se quieran comunicar vía red, estamos disponibles. Y bueno, en la página, no sé si siempre lo decimos, pero bueno, en la página tienen, además de la programación de hoy, para ir siguiendo los detalles de cada disco. Bueno, un montón de recomendaciones, discos para escuchar, para bajar, programas completos para escuchar, anteriores. Sí. Déjame que diga que el martes de disco completo de la semana pasada, con la, la programación del último disco de Magnus Ostrom, Searching for Jupiter. Se malogró, como dicen los peruanos, porque bueno, nuestro operador se tomó un día de licencia por enfermedad y nos desencontramos. También la culpa es mía por venir al último momento con el, imperdonable, con el disco, con la data de la información. No, entonces, le echa la culpa a Nico, pobre Nico. Claro, no. No se puede enfermar. No le estoy escuchando la culpa. La culpa es mía. No se puede enfermar, pobre Nico. Bueno, ahora le vamos a dar un poquito de cerveza y empanada para que se recupere. Ah, bueno. Bueno, vamos ahora con alguien también al frente de una big band, pero ciertamente muchísimo más conocido, una de las estrellas del firmamento yacero de los últimos años. Hablamos del contrabajista inglés David Holland. We'll be right back. Bueno, fantástico esto, ¿eh? David Holland Big Band, What Goes Around, un disco publicado por el sello SM el 10 de septiembre del año 2002. El tercer corte de Razor's Edge es lo que escuchábamos recién. Fantástico, ¿eh? Pero aparte, esta Big Band con la mayoría de sus integrantes viene atravesando una relación de amistad y profesional al mismo tiempo, obviamente. Desde hace ya bastante tiempo, Gervasio me preguntaba sobre la longevidad de la formación. Está ahí, ¿no? Cada uno de los músicos también tiene, que integra la banda, también tienen proyectos individuales, por supuesto. El propio Holland también mantiene formaciones más pequeñas. Cada tanto reúne esta Big Band, fíjate formada por quiénes, ¿no? Algunos pocos conocidos, pero plagados de estrellas. Antonio Hart, saxo alto. Steve Nelson en vibráfono. Duane Eubanks en trompeta, junto a su hermano Robin Eubanks en trombón. ¿Quién más? Earl Garner en trompeta. Chris Potter en saxo tenor. Mark Gross en saxo alto. ¿Quién más? Bueno, algunos. Ah, Alex Cipiagin en trompeta también. ¿Quién más? Earl Garner, dije, en trompeta, sí. Y Billy Kilson en batería. Una formación formidable, plagada de estrellas para esta genial Big Band, ¿eh? Suena realmente con una fuerza impresionante. Holland, que el año pasado, 2013, celebró sus 40 años como líder de banda, carrera que comenzó inmediatamente después de dejar la formación de Miles Davis, allá por el año 73, y grabar La Conferencia de los Pájaros, un disco que hoy, ¿no?, según buena parte de la crítica, yo lo escucho el disco, realmente es un disco sumamente interesante, La Conferencia de los Pájaros, disco debut en el año 1973, como líder de banda de David Holland, sindicado este disco como una de las joyas, ícono, ¿no?, una de esas joyitas de la fusión, de los discos de jazz de fusión de todas las épocas, ¿eh? Cumplió 40 años el año pasado, conjuntamente, bueno, con los 40 años de David Holland como líder de banda. Decíamos que grabó este disco cuando dejó la banda de Miles Davis allá en el año 73. En el año 68 fue reclutado por Miles. David Holland, no sé si lo dije, es un contrabajista inglés. Obviamente por aquella época una ficha puesta dentro del panorama jazzero local en Londres. Y estaba Miles escuchando jazz, ¿no?, en uno de los boliches, y lo vio a David Holland y dijo: yo quiero ese tipo, venga para acá. Y fue así que lo reclutó para grabar el disco seminal, el que le dio el nacimiento a lo que conocemos como jazz rock o jazz fusión, más precisamente, que fue Beachy Blue, ¿no? Él fue de aquella partida. Lo destacó Miles y lo destacan todos sus compañeros y críticos y músicos, como desde aquella época la llegada de David Holland con un fraseo y un acompañamiento realmente formidable y muy diferente de lo que se estaba acostumbrando a escuchar de un contrabajista, cambió el panorama jazzero para siempre, y obviamente con la participación en aquel grupo que grabó Beachy Blue, obviamente que lo proyecta hacia las estrellas estelares, ¿no? Estrellas estelares es una redundancia, las estrellas más fulgurantes del panorama jazzero mundial de todas las épocas. Dave Holland Big Band What Goes Around, disco publicado por SM el 10 de septiembre del año 2002. Te hago una pregunta, por ahí es una burrada. Dale. ¿El Holland que toca el piano es algo del Holland que toca el piano? No. ¿Nada no, que ver? No. Bueno, listo. Esta era una duda que tenía. No, me dejaste pensando, pero no. Ahora no me acuerdo el nombre. Que tiene el programa de música que lleva... Jules Holland. No, nada que ver, ¿no? Porque es inglés también. Es claro, exactamente. Sí, sí. Comparte el mismo apellido. No, para nada, porque en su biografía estaría disponible esa información, pero... ¿Qué, hermano, primo? O Nunca ninguna mención. Mirá que vengo leyendo sobre Holland hace rato. Por eso siempre tuve la duda. Ajá. Si tenía algo que ver con este Jules Holland. Bueno. ¿Ya no lo tenés más? Listo, ahora pasamos a otro tema, entonces. Antes de pasar al blues, paso un chivito. La Fundación Cultura Patagonia presenta Ensamble Orquestal, conciertos en lugares emblemáticos. Ajá. Esto es en la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, mañana a las 20:30. Además hay una exposición de la artista plástica Silvia Pesano y la entrada es libre y gratuita. Reitero, mañana a las 20:30 en la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, el ensamble orquestal y además la artista plástica Silvia Pesano. Y con esto pasamos al blues. Bien. Una banda que vengo al revoleo tratando de sacar a cosas que tengo archivadas hace mucho tiempo en la computadora. Y bueno, por ahí se me va de cliquear y sacar algo. ¿Qué sé yo? Sí, viste, porque quedan discos por ahí que uno no le da mucha bola, pero quedan ahí una pena, ¿no? 800 discos que no sabés de qué se tratan y de bandas que por ahí son totalmente desconocidas. Entonces, justamente una de estas bandas desconocidas es Blue Stew o Blue Stew, como se escribe, no sé cómo se pronuncia. Es una banda de rock y de blues que está formada en el sur de California, en Ventura. Y realmente es una banda de estas que en realidad tocan en bares, tienen más difusión en vivo y además, por lo que leí en la crónica, que tampoco hay mucha información, tiene mucha difusión en las radios y hay algún tema que también ha sido tomado por alguna película como banda de sonido. Banda que está formado por 4 miembros: Ray J en la guitarra, Kirk Maxon en el bajo, Randy Kaiser en la batería y Steve White, que es medio el líbero, porque toca la armónica, el saxo, la guitarra, el piano, hace de todo. Creo que también limpia el baño. Una banda linda para escuchar, onda Ruffalo's Blues, también una banda alegre en algún sentido. Se la denomina también como una banda ecléctica de blues porque tiene un rango muy amplio de estilos musicales, que va desde el Zydeco de Nueva Orleans. Para aquellos que no sepan, el Zydeco es el blues que se toca con... Ahora no me va a salir el instrumento, el bandoneón. Una verdulera. Sí, la verdulera, sí. Pero no me sale el... Bueno, ya vamos a sacar. Hasta el blues acústico. Van rotando los estilos musicales. Vamos a escuchar un tema del disco publicado en septiembre del año 2000, el disco llamado Stumbling Blocks and Stepping Stones, el tema My Baby's Cooking, que en realidad ahora no viene al caso porque como vamos a comer una empanada, que no cocine nada, pero bueno, el tema se llama My Baby's Cooking. Oh yeah, you know, as a musician, I spend a lot of time on the road. I've dined in fast food joints all over this land. I've had microwave burritos from Stop and Go, countless bags of Doritos, endless miles of drive-thru, and cold Pop-Tarts right out of the box. That's when I really miss my baby. My baby's cooking, that is. My baby cooks gumbo in a great big pot. My baby cooks cornbread, she serves it nice and hot. My baby makes sweet potato pie, tastes so nice. My baby makes red beans, I like it poured over rice. Nothing says loving like something from my baby's oven. She got a recipe for everything. She may not be the most romantic girl, she's not even that good looking. But one thing I know, I love my baby's cooking. My baby makes home fries like they make down home. My baby makes lasagna just like they make it in Rome. My baby makes crawfish stew like the bayou land. My baby makes everything for her hungry man. Betty Crocker got nothing on my baby. Julia, child, please get out of the kitchen. She may not be the most romantic girl, she's not even that good looking. But one thing I love my baby's cooking. You ought to taste my baby's chili. She makes it hot on mine. She lets it simmer all day. Makes it Texas style. She brews a good cup of coffee. She even grows her own beans. My baby makes toast. Tastes like French cuisine. Bon appetit. Chef Boyardee, hang up your apron, my man. Sara Lee, keep that stuff frozen. She may not be the most romantic girl, she's not even that good looking. But one thing I love my baby's cooking. Baby cooks gumbo in a great big pot. My baby cooks cornbread, she serves it nice and hot. My baby make a sweet potato pie, tastes so nice. My baby make red beans, I like it poured over rice. I can taste it now. Nothing says loving like something from baby's oven. She got a recipe for everything. She may not be the most romantic girl, she's not even that good looking. But one thing I love my baby's cooking. Yeah. I said, what you got cooking, baby? She says, I don't know, Mike. How about a frozen waffle? You just pop that thing in the toaster. Maybe a bowl of Cocoa Puffs. I think we got a Pop-Tart around here somewhere. Now, best thing again, baby. You see, I want to watch you slave over a hot oven in a steamy kitchen. The tiny apron. I love my baby's cooking. Yes, I do. Ah, what the heck? Let's eat out tonight. Bien, escuchábamos entonces a Blue Stew, esta banda del sur de California, acordeón, ¿te acordaste vos lo que era? El Zydeco se hace con acordeón, se ejecuta con acordeón. Del disco Stumbling Blocks and Stepping Stones, el tema My Baby's Cooking. Una banda realmente linda para escucharla, para divertirse. Y se utiliza mucho para bailar en Estados Unidos, porque es bastante bailable. Sí, además tiene un cierto aire country también. Sí, sí. Un swing. Bueno. Bueno. Un beso a la negra, mi hermana, que está prendida a través de internet. Ahí dejo un mensajito por la web. un besote para ella. Vamos a escuchar esto ahora. Pues sabés que yo la vez pasada lo mencioné porque ciertamente es un músico, un pianista europeo del norte de Europa, Finlandia, que su apellido, su nombre, escrito obviamente en la primera letra en mayúscula, parece una L y sin embargo es una doble I. Yo lo mencioné aquí como Liro Rantala y es Iro Rantala. ¿Qué tipo Iro. Raro es? ¿Qué tipo raro? Iro. Iro Rantala. Parece un japonés. Un músico finlandés que debutó para el sello ACT, el sello alemán, del cual nosotros extraemos mucha música de su catálogo, porque, como decimos muchas veces, tiene un catálogo realmente muy profuso, muy moderno, con artistas nuevos que van surgiendo en el panorama jazzero y, de alguna manera, a la usanza, a la manera del otro sello alemán SM, ya mucho más añejo, mucho más consolidado que este último ACT, se vienen disputando esta cosa de fichar para su propio catálogo las figuras que vayan saliendo. Iro Rantala es alguien que selló o firmó para el sello ACT grabando su disco debut Héroes Perdidos en el año 2011, un disco que lo puso en la consideración, la máxima consideración de los críticos y público. Realmente se consagró con la publicación de este disco, una cosa realmente poco usual, ¿no? Un músico que, si bien es un músico joven, pero con una cierta trayectoria musical y profesional, que en su disco debut realmente la rompa. Eso pasó con Iro Rantala, con aquel Héroes Perdidos, que él mismo se encarga de aclarar que es un disco en el que se inspira, ¿no?, como un homenaje a todos los músicos sobresalientes de la historia del jazz en los cuales él se ha inspirado. Y ahí nombra a Ezra Svensson, a Oscar Peterson, Bill Evans, Jaco Pastorius, por ejemplo. También a Luciano Pavarotti, porque es alguien que tiene una formación musical clásica y que no la abandonó. Se escucha, es muy palpable en su música este apego a la música clásica. Y en uno de sus discos más recientes, este del año... No, este es último, este febrero... 28 de febrero de 2014. En el año 2012 publicó Mi Historia de Jazz, inspirado en las variaciones de Goldberg de Johann Sebastian Bach. Él dice textualmente: tengo que tocar Bach cada día, necesito mi dosis diaria de su música. Un músico que nunca abandonó la beta clásica y que se inspiró en las variaciones de Goldberg para editar Mi Historia de Jazz, un disco publicado por ACT en el año 2012. Aquí en trío, el grupo se denomina Iro Rantala String Trio. Anyone with a Heart, cualquiera con un corazón, es el disco en cuestión, decíamos 28 de febrero del año 2014, de este año, donde se rodea de Adam Baldich, el violinista que hemos presentado aquí hace un par de semanas, si no fue la semana pasada, el violinista polaco, de quien se habla como el mejor violinista de jazz de todas las épocas, y una chelista, Asia Balchik, que realmente suena fantástico. Escuchemos a Iro Rantala String Trio. Bueno, escuchamos, es realmente lindo, lindo, lindo. Iro Rantala String Trio, Anyone With A Hair. Es el disco publicado por el sello ACT el 28 de febrero de este año. El tercer corte, A Gift, completado el trío con el violinista polaco Adam Baldich y la chelista Baldich, al chelo. Bueno, pues hay que... él mismo dice que corrió cierto riesgo, ¿no? Al publicar este disco, cualquiera con un corazón, cualquier persona con un corazón, así se titula, porque se trata de baladas muy simples, ¿no? Pero él dice que se defiende diciendo que aquellas cosas simples son al mismo tiempo difíciles, ¿no? Lo hemos dicho pila de veces aquí, que ciertamente es mucho más difícil comprimir o condensar, ¿no? La poesía que pueda tener cierta música en pocos compases, ¿no? Que tirar notas a lo loco para tratar de compensar de alguna manera esa falta de música. Es mucho más difícil y aquí, por aquí hemos tenido muchos ejemplos de este tipo. Él dice que, bueno, obviamente que lo que se pone, lo que suena demasiado fácil también, se corre el riesgo de que se prenda la luz de esa cosa que... Como que, bueno, aquí viene Richard Clederman, ¿no? Él dice eso mismo. ¿Te acordás de Richard Clederman? Sí. Ese rubio que vendía discos por la facha nada más, porque su manera de tocar el teclado o el piano, de lo más elemental que yo he escuchado en mi vida, ¿no? Pero bueno, él dice que lo simple, eso sí que era simple. Era demasiado simple, ¿no? Era la manifestación de la simpleza. Pero sin música, sin talento. Es mucho más difícil y es trabajo y es tesoro de los talentosos hacer cosas bellas, ¿no? Y simples al mismo tiempo. Muy bien, sigamos. Lo que viene ahora, nos seguimos en Europa, ¿eh? John Taylor es un pianista inglés, alguien que me olvidé de mencionarlo cuando hablábamos de Dave Holland. Alguien que por aquellas épocas compartía escenario a diario con el contrabajista contemporáneo y paisano Dave Holland. Hablamos de John Taylor, que ha construido una carrera realmente fantástica, ¿no? Un hombre también con 40 y pico de años de carrera y toda una trayectoria y un sello propio realmente lindísimo. Uno de los mejores pianistas y uno de los más líricos que se pueda escuchar en el viejo continente. Escuchemos su último disco publicado por el sello Camp Jazz, este último 14 de enero de este año, In Two Minds, en dos mentes. Thank you. Bueno, lindísimo, lindísimo. Este bloque es muy tranqui. Vamos a completar este bloque con el pianista noruego Ketil Bjørnstad, para cerrar, decíamos, inmediatamente. Pero lo que escuchamos ahora, John Taylor, pianista británico, en su última producción discográfica, In Two Minds, publicado por el sello Camp Jazz el 14 de enero de este año. Escuchábamos el último corte, el noveno, de este disco Reflection Indie, un tributo al genial Duke Ellington. Este hombre, que nació en la ciudad de Manchester el 25 de septiembre del año 1942, se asoció con otro grande, otro gran músico británico, el saxofonista John Salmon, que por aquí ha pasado en algunas oportunidades, un hombre que con una dulzura realmente en el sonido de su saxo que sorprende. También formó parte del grupo de Miroslav Vitus allá por el año 80, pero digamos que su consagración sobrevino de la mano de la formación del trío que él mismo formó allá por el año 77 con la cantante también británica Norma Winston, que hace rato que no escuchamos nada de ella, y el trompetista canadiense Kenny Wheeler. Estadounidense, perdón. Bueno, esa fue, digamos, la formación Azimuth, no sé si lo dije, en el año 77, que de alguna manera lo puso allí en la línea, ¿no?, de fuego, donde se foguean los grandes músicos de este lado y del otro lado del charco, ¿no? En el año 2002, él cumplió 60 años y lo festejó, por así decirlo, con una gira por Europa. Creo que en algún momento nosotros pasamos algo de aquel disco en donde él alardeaba de la presentación, de presentarse con su nuevo grupo en aquel momento, el baterista Joy Baron y el contrabajista Mark Johnson, ambos norteamericanos. Un trío realmente fantástico, ¿eh? John Taylor, que no es la primera vez que pasamos nada de él. Este disco en solo piano, realmente fantástico, también con una muy buena foto portada, como publicó Herbie ahí en nuestro perfil de Facebook. Sigamos ya nomás porque no quiero dejar nada fuera. El pianista noruego Ketil Bjørnstad, que también es alguien que ha pasado por aquí, esta vez en una formación muy particular. Él mismo dice que durante años le venía disparando a esta cosa de grabar en trío. Lo asusta mucho, dice, el trío, porque se corre el riesgo de él, como pianista, tomar demasiado el protagonismo y meter demasiadas notas en detrimento de sus compañeros de trío. Le salió bastante bien esto, a pesar de los miedos de él, de muchos años atrás, de no formar un trío para un disco. El disco encontró es Floating, publicado el 12 de septiembre del año 2005. Lo acompañan la baterista y percusionista Marini Mazur, que estuvo en el último festival de jazz de Buenos Aires. Está muy rara, muy rara, muy particular, músico que nunca me animé a pasar nada porque es una cosa muy, muy oscura, muy, realmente una cosa muy rara, y ciertamente que está de ánimo, de muy buen ánimo, para intentar poder escuchar algo de ella y extraer la música que seguramente lo tiene, porque él mismo dice, que este pianista mismo dice que para él es un sueño hecho realidad que tanto Marini Mazur como el contrabajista Paul Danielson hayan aceptado formar parte de este proyecto. Escuchemos a Ketil Bjørnstad, Floating. Thank you. bellísimo, muy melodioso, realmente lindísimo, Katy Björnstam Floating, un disco publicado por el sello Universal Music el 12 de septiembre del año 2005. Escuchábamos el segundo corte, The Sorrow in Her Eyes, la tristeza en sus ojos. El trío compuesto por Paul Danielson en contrabajo, la baterista y percusionista Marilyn Mazur y obviamente el pianista de nacionalidad noruega, Ketil Björnstam. Él habla muy bien, realmente muy bien, de la mencionada percusionista y baterista. Dice que se apareció en el estudio de grabación con una cantidad impresionante de instrumentos percusivos, desde la mayoría provenientes de Asia. Ella viaja mucho estudiando, como lo hacen muchos músicos, ¿no? Y ahí donde recolecta instrumentos percusivos nativos, ¿no? Ciertamente cosas muy raras. Y que crea unos climas realmente muy frondosos, ¿no? Con mucho aire para que se puedan lucir los demás músicos, según propias palabras del pianista. Y de Paul Danielson habla que, bueno, es uno de sus héroes, ¿no? Musicales. Muy agradecido porque ambos hayan aceptado participar de este proyecto, ¿eh? Muy lindo lo que escuchábamos recién, realmente lindísimo, ¿eh? La música de Björnstam es un poquito así, más melodiosa, más melódica, si se quiere también. Este hombre, que además de ser un músico, un muy profuso músico, no solamente de jazz, sino también de música clásica, además de algunos compromisos e intervenciones de música de cine, publicidad, etcétera, etcétera, es un muy prolífico escritor. Ha escrito más de 20 libros, incluso varios de ellos con un éxito realmente comercial muy, muy importante. Así que hasta en eso le va bien a este hombre, ¿eh? Bueno, todo suyo, maestro. Bien, pasamos a algo totalmente diferente, nada de sonidos orientales ni percusivos de ningún estilo. Pasamos al blues tradicional. Vamos a escuchar algo de John Primer. John Primer es uno de los músicos que ha mantenido durante el tiempo el sonido del blues de Chicago vivo. Un muchacho nacido en el año 45 en Camden, Mississippi. Creció trabajando en los campos de algodón. Por la mañana iba a la escuela y durante la tarde hasta la noche iba a trabajar a los campos de algodón. En los años 60... ¿Como esclavo, no? No, como liberto, pero ahí nomás. En los años 60 se mudó a Chicago, enseguida empezó a tocar la guitarra en los pubs, en bares. Al finalizar ya la década del 60, ya realmente empezó a tocar con músicos de la talla de Junior Wells, Jimmy Johnson, Lonnie Brooks, Paul Butterfly, Johnny Winter, Bonnie Raitt, bueno, grosos, terrible. Ya en el año 79 se une a la banda de Willie Dixon, de Chicago Blues All Stars. Más tarde fue llamado por Muddy Waters. Mirá la carrera que tuvo el tipo este. O sea, Willie Dixon, el genial músico. Bueno, hemos festejado el cumpleaños el jueves pasado. Sí. Después pasa a Muddy Waters, uno más grande todavía. Cuando fallece Muddy Waters, pasa a otra banda también muy conocida, la de Magic Slim. Y finalmente en el año 96 comienza con su etapa solista. Y a partir de ahí, bueno, comienza a grabar discos. Realmente una trayectoria impresionante, porque desde que se fue a Chicago hasta prácticamente la actualidad, ha tenido una repercusión impresionante y además, bueno, reconocido por Willie Dixon, Muddy Waters, Magic Slim. Además, bueno, ha sido nominado a diferentes premios de blues en el año 2013 y 2014. Realmente una trayectoria impresionante. Vamos a escuchar de John Primer el disco Keep on Loving the Blues, manteniendo el amor en el blues, ¿no? Publicado en el año 97, y vamos a escuchar el tema One Minute. My dreams, they all were shot. wonder how did this come to be. Yeah, today I sat and wondered how come this remedy. Did we make the wrong decision when we set each other free? Escuchamos entonces a John Primer, el disco Keep on Loving the Blues y el tema One Minute, este muchacho que ha mantenido el sonido de Chicago tradicional y que ha obtenido nominaciones a premios de blues como mejor bluesero tradicional, digamos, de Estados Unidos. Bueno, seguimos con el jazz. Sigamos. Rufus Reid es un contrabajista, compositor estadounidense, un hombre de una larguísima trayectoria musical, un hombre que ha tocado absolutamente con todo el mundo, pero con todo el mundo. Hacía ratazo, pero ratazo, que no tenía noticias de él, y llegan de la mano de este disco, publicado este 11 de febrero de este año por el sello Motema Music, una gratísima sorpresa por el reencuentro, ¿no? Al menos mío con él, porque hacía tiempazo que no escuchaba nada de él. Aunque seguramente ha tenido, además de este disco último, algunos otros discos que escapan a mi conocimiento. Viene de la mano con un proyecto, Quiet Pride, de Elizabeth Catlett Project. Un disco realmente fantástico, con un fuerte componente emocional, con un fuerte componente político, social también. Se trata de una obra compuesta, inspirada en obras de una artista multimedia, estadounidense negra, Elizabeth Catlett, que además activista por los derechos civiles de los negros, que obviamente que fue perseguida por su condición de negra, primero por su condición de, se la tildaba de socialista, de comunista, también por ese lado, además por su condición de activista social, obviamente que también viajó en el año 46 a México por una beca y nunca volvió a los Estados Unidos, además porque su propio país también le negaba la visa. Y en el año 2003, muy poco tiempo antes de su fallecimiento, ella decía que era una artista prohibida dentro de su país por ser negra, ¿no? Y que su obra era absolutamente escondida en su propio país. Una de las cosas más significativas dentro de este proyecto, aparte de la música que ya vamos a pasar a escuchar, es que uno de los tres hijos de la escultora y artista multimedia, Francisco Mora Catlett, con un apellido muy mexicano, obviamente porque formó familia allí en México, donde vivió la gran mayor los últimos años de su vida, gran parte de su vida, participa de la grabación de este disco y dice que el trabajo de su madre a él le habla. También una de las trompetistas, Tania Darby, ha dicho que después de observar las obras, ¿no? Porque son siete esculturas, seis o siete esculturas, en donde los músicos se inspiraron. Obviamente Rey compuso la música para una gran banda, son 20 músicos en escena, él compuso y arregló la música para esta gran banda, inspirada en cada una de las obras del artista. Y la trompetista Tania Darby dice que ninguno de todos ellos, ¿no?, fue igual, ¿no?, después de observar las obras y escuchar la música que Rey había compuesto para... Fíjate qué fuerte que ha sido todo esto, además de todo el componente, la historia, ¿no?, que viene detrás de esta mujer. Llegando por fin a la música, podemos decir que se trata de un disco realmente con muchísima polenta. Suena realmente muy bien, ya lo pasamos a escuchar. Quiet Pride, de Elizabeth Catlett Project. Thank you. Bueno, escuchamos Quiet Pride de Elizabeth Catlett Project, Orgullo Silencioso, el proyecto de Elizabeth Catlett, por Rufus Reid, publicado por el sello Motema el 11 de febrero de este año. El segundo corte, Recognition. Destacamos la guitarra eléctrica de Big Juris. El resto de la gente no conozco a nadie, ¿eh? Aparte son 19 más, lo dejamos ahí. Bueno, dejo de lado, porque como siempre mucho bla bla compañero, y queda dos discos que los vengo dejando de lado ya hace un par de semanas. La semana que viene lo pongo en primera fila. El guitarrista Samu Salamon y el contrabajista y bajista eléctrico estadounidense Mark Egan, para la semana que viene. Bien, nos vamos festejando un cumpleaños. Ajá. De Champion Jacques Dupri. No se sabe cuándo nació. ¿Ah, no? Algunos dicen que nació el 4 de julio de 1910, otros el 10 de julio. ¿Viste? En aquella época. ¿Y si me pregunta? No, murió. No, sí. Ah. Lamentablemente falleció en el año 92, el 29 de enero del año 92. Por eso tampoco se sabe si murió a los 81 o a los 83. En aquella época por ahí no se anotaba, claro, la gente. Vivían en el campo. Por supuesto que, bueno, gente de color que no era tratada de la forma, claro, que correspondía. Claro. Sí, sí. Entonces, bueno, mucho no se sabe. Pero bueno, sí se sabe que era un pianista y un cantante que iba, tocaba blues o también boogie. El padre era del Congo belga, la madre era afroamericana, pero también tenía alguna raíz cherokee. Bueno, este hombre trabajó, por supuesto, también en el campo, los padres eran de ese lugar. Quedó huérfano muy joven, a los 2 años, uh-huh. Los 2 añitos quedó huérfano. Y bueno, fue adoptado por gente que se dedicaba a la música y él, bueno, pues comenzó a ejecutar instrumentos. Vamos a escuchar algo antiguo, porque, bueno, esta es una grabación también antigua. Van a escuchar disco algo así, pasta. Disco de pasta, claro, con mucho sonido viejo. Sí. Pero bueno, ya que festejamos el cumpleaños de este muchacho, teníamos que traer algo de él. Vamos a escuchar algo del disco Black Woman Swing, el tema Big Time Mama, y con esto ya nos estamos yendo. Muy bien, te recordamos que el martes que viene, de martes disco completo, vamos a publicar, difundir lo que quedó trunco esta semana, este último martes pasado, por lo que te comentábamos hace un momentito, y hace un rato al principio del programa, el baterista sueco Magnus Ostrom, con su segundo disco como líder, después de la disolución de EST, a la muerte de su líder, el pianista y amigo personal de Magnus Ostrom, Sven Svensson, Searching for Jupiter, es un disco en cuestión, un discazo, es realmente un recontra discazo, te lo requete contra, recomiendo. No sé si quedó claro. No, bueno, no lo entendí bien. ¿Ah, no? Bueno, escúchenlo, fantástico, realmente fantástico. Juan Carlos Preu con la programación yacera. Gervasio Volati de la Blucero. Nico Casano en controles. Ojalá la hayan pasado realmente bien, ¿eh? Hasta la semana que viene. Shaking on a bone. Every time she shakes, some woman lose her home. She's a big town mama. She's a big town mama. She's a big town mama with me shaking on a bone. She got small feet, long black curly hair. You know she's mine, you ain't got no business there. She's a big town mama. She's a big town mama. She's a big town mama with me shaking on the bone. Play for me now, Jess. Now when I kiss her, I get such a thrill. When I hug, I fall out with chill. She's a big town mama. Yes, big fat mama. She's a big fat mama with me shaking on her bone. The clerk told in the courthouse she had a fine to pay. Shook it up for the judge, he throwed his books away. Say that big fat mama. That big fat mama. That big fat mama with me shaking on her bone. Up and down like a Model T Ford. She's a big fat mama.